Y buen día, ¿cómo te va, Pablo? ¿Cómo Bien, andas? bien, ¿vos? Bien, complicada, pero luchando para salir adelante. Bien, Graciela, a ver, contanos, ¿cuándo ocurrió esto? Y bueno, lo que nos quiera contar, a ver. Sí, mira, esto ocurrió el jueves 15. Sí. En realidad no somos los únicos afectados, son 10 campos a la redonda los afectados y muchos en un porcentaje tan alto como el nuestro. Todo se origina aparentemente en un campo con una quema que no pueden controlar. ¿Era autorizada la quema? Mirá, yo creo que todo eso está en Investigación. investigación. Sí, precisamente hay que acercar las exposiciones a Defensa Civil para que inicien el armado de un expediente. Pero por lo que sabemos, la autorización era para el sábado anterior. Es un fuego que no han podido controlar o que, bueno, no me gustaría hablar de supuestos, ya se determinará, viste, si fue Bien, en ese. lo que está claro es que no fue una tormenta lo que inició el fuego. No, no, no, Eso, no, no fue no algo de la una tormenta naturaleza. ni altas temperaturas. Claro. Y ya para el miércoles, cuando arranca el fuego que no se pudo controlar, no había nada autorizado, Claro. digamos. No Bien. había nada autorizado y las autorizaciones que había estaban suspendidas por los inminentes vientos, ¿no? Porque Claro, el sí. pronóstico, porque si bien se dan autorizaciones para hacer quemas Sí. permitidas, tiene que haber determinadas condiciones meteorológicas. Sí. Si no se dan, esas condiciones desaparecen. Claro. Ese permiso queda nulo. O sea, cualquiera que tiene un permiso para quemar sabe que está sujeto a las condiciones climáticas. Claro, fue Si justo no se cuando dan las cosas. había muchísimo viento en ese momento. Exacto. Sí. Exacto. El fuego este aparentemente se dispara el día anterior y con los vientos del 15. En 2 horas arrasó con 10 campos. ¿Ustedes estaban ahí, Graciela, en el campo? Yo sí, ¿Viven yo no ahí? es. Sí, en el campo vive gente. Yo era un día que yo vivo en Santa Rosa. Habitualmente no viajaba. Ese día yo no iba al campo. A último momento decidimos ir a buscar el termo de nitrógeno para poder recargarlo en la veterinaria. Y llegué, digamos, por esas cosas de Dios que quiere que no pasen cosas mayores. En menos de 10 minutos tuvimos que abandonar el campo. Mira. Cuando yo llegué, las llamaradas y el humo era algo ya alarmante. Uno se daba cuenta que no, eso no estaba controlado. Nos subimos al molino para ver y el fuego estaba en el vecino. Así que decidimos salir del campo. Descargamos la mayor cantidad de perros del criadero posible. Nosotros tenemos criadero de perros border collie. Le abrimos a todas las yeguas, los burros, las vacas, para que estuvieran en los cuadros más alejados o pudieran moverse. Y nos fuimos. Nos fuimos, los bomberos no nos dejaron quedarnos en la calle porque el foco venía por dos lados y podíamos quedar encerrados. Así que nos fuimos a Quehue, a la casa de unos amigos. A las 3 horas más o menos, Defensa Civil nos permitió volver. Y cuando volvimos estaba todo quemado, todo devastado. Bueno, a nosotros nos quedaron los corrales, el tractor no se quemó, la casilla colectiva en la que vivimos no se quemó. Las pantallas solares que acabábamos de instalar hacía 10 días sobrevivieron, o sea que bueno, perdimos el alimento, pero tenemos agua en el campo. Bueno, es bastante desolador. Estamos recibiendo mucha mucha ayuda, mucha gente se solidariza, pero el caos es grande en el campo, todo. Arrasó que con alambrado mató a algún animal, me imagino, pobrecito. Sí, mató a dos Sí. yeguas criollas, puras de pedigrí, y 11 quedaron gravemente quemadas. Estábamos haciendo lo imposible por salvarlas. Y los alambrados los arrasó, me imagino, también. Alambrados perimetrales de los Sí. 4 lados, 3. Y internos mucho también. Claro. Graciela, ¿el predio lo recorrieron las autoridades provinciales ya o no? Sí, estuvo Defensa Civil, las autoridades provinciales. Ayer nos hicieron entrega de unos rollos de alambre para los alambrados perimetrales. ¿Es probable que se declare la emergencia en ese sector? Sí, en este sector es es probable que declaren la emergencia y espero que el desastre. Claro. Porque realmente es más que emergencia. Y ahora a recuperar. Decías que estás recibiendo ayuda de vecinos y vecinas y bueno, gente que te conoce. ¿Cómo puede colaborar gente? Que nos conoce y que no. Bueno, los animales, lamentablemente, nosotros pedimos ayuda porque nosotros sabemos que los tratamientos van a ser muy largos, muy largos y son muy costosos. Claro. En cuanto a medicación, estamos recibiendo ayudas de distintas provincias, de criadores amigos, de gente que se solidariza, gente que nos conoce o que no, se llega con 5 o 10 bolsas de alimento, lo que pueda, amigos que nos alcanzan de 5 o 10 fardos, un amigo bueno que está en otra situación que realmente agradecemos de corazón, porque el que puede ofrece mucho y el que puede ofrece lo que tiene y todo es valioso, digamos. Un amigo nos alcanzó un equipo de rollos y bueno, es muchísima la gente que se solidariza. Nosotros hemos pasado nuestro número de cuenta y bueno, nuestras redes sociales estamos muy presentes. Somos gente que nos gusta ayudar y hemos ayudado con nuestros animales a muchos criadores, a muchas cabañas. Estamos bastante presentes en las redes. Somos en Instagram La Marca de la Virgen y en Facebook Border Collie Argentino de Trabajo. Bien. A través de todas esas redes nos pueden contactar. Bien. Graciela, ¿cuánto hace que están ahí, en ese campo? Más de 17 años. Más de 17 años. Sí. ¿Alguna vez habían vivido no digo parecido, pero digo con los incendios? Es una zona también zona que en épocas de altísimas temperaturas, como enero, diciembre a veces, sí, siempre hay zonas de focos de incendio. Claro. Que poco o mucho se han podido controlar. Hemos tenido fuegos cerca, fuegos se ven todos los veranos. Pero así, de esta magnitud y ocasionados por una quema, no, nunca vi. Claro. Y creo que es uno de los más grandes en este sentido que ha sufrido la Pampa. Otros predios decías que también fueron afectados, pero no en la magnitud que les tocó a ustedes. No, hay varios en la magnitud nos tocó a nosotros. Ah, mira. Sí, son 10 los campos alcanzados por el fuego. Ah, bueno. Y esperás que, me imagino que se investigue esto, que haya una causa esperamos, y se busque el responsable. Sí, realmente esperamos que esto, principalmente porque son cosas que no deben pasar. Claro. Y no puede volver a repetirse. Bien, gracias. Estamos hablando de una situación de negligencia. Claro. Graciela, no sé si quedó algo que nos quieras contar, decir, si no, gracias por estos minutos. No, gracias, la verdad que son momentos difíciles, como que uno está con la cabeza en tantas cosas, nosotros realmente no hemos podido hacer otra cosa más que estar abocados a atender a la yegua. No hemos podido empezar ni pensar mucho en todo lo que hay que levantar, porque hay que tratar de que ya salgan del peligro de muerte, ¿no? Claro. Bien, Graciela, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por colaborar.